Muchos están renunciando, pero muchos también están pidiendo licencia sin goce de sueldo. Hay una, como siempre, una de las figuras que más se nota o que más tiene prensa es la fuga de cerebro, ¿no? Aquellos que se van a otros países, que está sucediendo realmente, no solamente en la universidad, sino también en el sistema científico tecnológico, están muy fuertemente ligados uno con la otra, ¿no? Pero también muchos docentes se van a manejar un Uber hoy. En aquellas ciudades, grandes ciudades, y bueno, es más fácil manejar un Uber, tenés menos responsabilidades, te acomodás al horario y aparte ganás más que en las clases. Y muchos lo están haciendo porque finalmente necesitan vivir, tienen que llevar recursos a su casa para sostener a su familia, y la universidad no se lo está dando. Pero aquellos que siguen en la universidad realmente son los que están sosteniendo el funcionamiento, porque el funcionamiento de las universidades se está sosteniendo con el sacrificio de los trabajadores, tanto docentes como no docentes. Y los que se están yendo son tanto los docentes como los no docentes, porque ellos también tienen salario en un 80% bajo la línea de pobreza. Calcula que un promedio de un salario universitario está alrededor de 1 millón de pesos, un poquito más, pero no mucho más. Y eso quiere decir que la verdad, muchísimos estamos debajo de esos valores.